voy a venir. Y ta, me vine directo, estoy de con toda la arena, todo acá, porque... Sí, te cuidado, no... No, inclusive cuidado, la recepción no me querían dejar pasar por chancleta y traje baño y todo, pero me vine directo, mismo. Pero es así, ahora es temporada de verano, uno no... Está obligado, yo no quería, pero... Yo creo que es momento también que nosotros nos tomemos un descanso. Yo no sé si enero, pero a mí siempre me gustó tomarme vacaciones en febrero. Exacto. ¿Para porque, poder ir al teatro? Bueno, una de esas razones es porque el teatro de verano termina tarde. Uh-huh. En este caso, por el programa, pero por los trabajos que uno tiene normalmente de mañana, termina tarde y hay que levantarse temprano y no da. Es mejor febrero, y si uno va al interior, a las costas, febrero es un mes mucho más despejado. Más tranquilo, más sí. Tranquilo. Descansa. En febrero sí. Se descansa. En enero se entra en un ritmo que sí. Al final uno vuelve... Yo compadezco a los que descansan en enero. ¿Sabe qué? Además, usted... está verano. Verano es enero, febrero. Marzo ya no lo cuento. No cuento. Usted termina el año desesperado. ¡Ay, se va de licencia! Todo enero de licencia. Después vuelve y se banca todo el resto del verano trabajando como un gil. En cambio, una persona sensata agarra y hace el aguante en enero. Exacto. Se aguanta. Que todavía no se desconectó. Si uno sabe manejar las energías interiores... puede sobrellevar enero como conectado todavía al ritmo laboral y en febrero. Claro, conectado a media, ¿no? Como corresponde enero. Claro. Con un cable solo. Exacto. Y en febrero sale así, ahí sí, se desenchufa todo y lo disfruta. O con el carnaval, o con la playa, o con lo que quiera. Si quiere hacer un cruceiro por la Patagonia, lo que sea. Perfecto, disfruta pero mucho más. Disfruta mucho más. Descansa más, descansa el doble. Exacto. Pero con lo que me comentó recién de la agenda de para hoy y estos días de Punta del Este, sí. Hoy, exactamente. Digo, no se puede descansar, hay que estar corriendo de un lado para otro para no perderse nada. Por eso, hoy nosotros tenemos que decir, amigos, después vamos a pedirle a Manuel si podemos procurar algo de del simio. El simio Jiménez. Puede procurar alguna música porque queremos vivir con ustedes. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo en la radio. Además hoy empieza justamente un nuevo programa. Entonces a partir de las 10 nosotros habíamos hablado con la Mona Jiménez, sí. Desde quien estamos hablando, con la posibilidad de luego de finalizado el programa Monóculo salir en un helicóptero, uh-huh. Desde aquí, desde la plaza de estacionamientos de la radio, llegar a el Conrad, donde se va a estar presentando y... Que en el Conrad y el helipuerto. Totalmente. Sí. Y ahí sí hacer la transmisión del recital. Bueno, no se pudo, no llegamos a un acuerdo. La Mona se resistía a pagar derechos de transmisión. Decía, no, pero tengo que cobrar. ¿Cómo voy a cobrar si nosotros estamos haciéndote el favor? Ubícate. ¿Quién sos hoy? ¿Quién sos en Uruguay? Hoy en Uruguay. Nadie. Nosotros te hacemos la prensa, te hacemos la difusión. ¿Pagá? Exacto, no. Amarrete resultó la Mona. No, una persona que evidentemente desconoce el mundo del espectáculo. Totalmente. Y cómo se manejan las promociones y cómo se manejan las... Por lo menos acá en Uruguay. Uh-huh. Allá en su país, no sé si es Tucumán o en qué lugar del mundo. Son todos conocidos, se conocen todos. Y se conocen y se hacen favores. Y yo no sé si no hay algún negocio ilícito metido ahí. No sé. Mejor no hablar. Yo no quiero sembrar dudas sobre la persona, por eso no lo aseguro, no lo sé. Exacto. Pero con nosotros no estuvo bien, y entonces no lo vamos a transmitir. No, sí vamos a ir. A ir a disfrutarlo. Claro, porque es música de la buena. Es divertido. Sí. Es ese género que uno lo alegra. Uno escucha a la Mona Jiménez y mientras Manuel busca algún tema para agasajar a la audiencia, uno se divierte, pasa bien. Claro, no son temas trascendentales, no hablan de la condición humana, ni cosas de profundo amor, ni drama, ni nada. Es alegría pura. Pura y sana. Ya encontré un tema. Bueno, entonces vamos a escuchar, mientras seguimos conversando, vamos a escuchar un poquito de La Mona, que nos ayude. Sí, avísenme cuando quieran empezar el programa después. Sí, no, todavía tranquila, no, pero ya. Pero está prendido la lucecita acá, ¿eh? ¿Ah, sí? Está prendido acá, te ve que estamos saliendo. Ah, estamos. Ahí se te. Claro, pasa que tenía la hojita puesta. La hojita con donde está toda la programación. De Monóculo, nosotros le pasamos toda la información de los temas que vamos a desarrollar, en qué orden y qué música tiene que ir en cada momento, y ahí fue, lo dejamos ahí arriba de... Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ahí está. Esto es bárbaro, espectacular, y no se le ocurrió a ningún brasilero antes. Totalmente. A mover el bumbo en el Conrad hoy. Pero antes de eso también vamos a intentar comunicación con Emiliano, que sabemos que está en... Me dijo que estaba, que había un viento en Punta del Este, que muchas veces perdía la señal del celular. Entonces no sabemos si vamos a lograr la comunicación, pero está cubriendo lo que es el desfile de Giordano de la temporada 2009. Bueno, si hay viento, se van a volar las polleras, se les va a ver toda se la se les va a ver todo. Se les va a ver todo, así que... Pero no lo televisian. Creo que... No, por lo general lo que... Hacen después un especial, ¿no? Yo no sé si... No, pueden televisarlo. No tengo la menor idea, no sé. En algunos casos... ¿Televisarán en directo, sí? En algunos casos. Yo recuerdo un... La primera vez, creo que hizo el recital, que lo transmitieron por televisión abierta, y creo que no quedó conforme con el resultado de la transmisión, Roberto, y creo que a partir de ese momento se hizo una edición, después un programa especial del desfile. No entiendo por qué. No sé, ¿se acuerda que él hizo echar a un periodista de un canal de televisión de Maldonado, Alexis Cadimar? Es verdad. Era el corresponsal de Canal 4. Es verdad. Y fue justamente Canal 4, fue el primer canal que emitió, no sé ahora con quién está Giordano, pero que emitió el primer desfile. Y yo recuerdo hasta el día de hoy que él, por ejemplo, Giordano, que conducía, al igual que hoy, con Tete Custaró, decía, y vemos esa sonrisa espectacular de la modelo, X modelo, y no se logró la sincronización con los camarógrafos, ni el director de cámaras, que jamás coincidió lo que Roberto narraba a través de micrófonos con lo que mostraban las pantallas. Y después también me acuerdo que un poco se detenía Roberto en cada personalidad que estaba asistiendo al desfile, y ahí sí se acercaba de repente un móvil del canal y veía la cara de alegría de la gente que era nombrada en el medio del desfile con nombre y apellido, y la cámara le forzaba la sonrisa. Claro. Espectacular. Sí, todo eso no sabemos si hoy se va a dar. Y sí, bueno, haremos un recorrido y veremos. Pero lo que más me llama la atención de Giordano es que es color marrón. El color de su piel, dice. Sí, es color marrón. No es un color tostado, no es un color, no es que él sea de origen afro argentino, no. Ni nada. Es marrón. Es marrón. Si algo se me ocurre una semejanza, no lo puedo decir por la radio, pero es ese color. Exacto. No sé por qué, nunca he visto otra persona que tenga ese color. Es la pigmentación, ¿no? La melanina de cada uno, ¿no? A lo que más me parece es a la piel de la gente de la India, de Pakistán, de esos lugares que son de ese marrón, que además cuando se bañan y las costras de mugre se les acumula. Eso, a eso me hace acordar. ¿No será nacido en esa zona? No sé, Roberto. Yo creo que no, nacido es en Buenos Aires. Puede ser. Pero a lo mejor el padre es embajador de la India. Puede ser. Aunque tiene, creo que unos inicios muy humildes, Roberto. Claro, porque a lo mejor la madre era jardinera. de la embajada de la India. Quizás por ahí venga, ¿no? La asociación, claro, de piel. Y un hombre que ha prosperado y que tiene también emprendimientos comerciales en nuestro país también. No, le ha ido bien sin tener una explicación muy, muy, muy cabal del éxito, pero el día, ¿no?, que quiso apelar a su personalidad, no tuvo suerte. No, me peguen, soy Giordano, y lo respetaron. No, la hinchada de Boca, creo que fue, sí. Él es hincha de Boca, pero fue la propia hinchada que le dio. Sí, yo creo que cualquiera que pase por al lado le es tentador. Es tentador. Pero sabe que hay una cosa en la televisión argentina, por lo menos en lo que yo veo en cable, eso, hay como determinados patrones de color de piel que se dan. Y un caso muy claro es el de Fox Sports, que son color anaranjados. Son anaranjados. El bambino. El bambino, pero Tamerlo, son todos anaranjados. El pelo, la piel, todo. ¿Por qué el otro que está relatando también es anaranjado? Son curiosidades cromáticas argentinas que no logro descifrar el origen. Alguien podrá explicármelo, y si no, yo me quedaré con la duda, no sé. Pero es verdad, tienen, y todos están bronceados, eso es... Todo el año. Todo el año. Claro, lo que pasa es deporte, claro, aire libre. Está más expuesto. Claro. Al sol. Estaba pensando en otra figura, pero ahora no me viene a la mente que es el caso de... Acá, más cercano en el territorio, el caso de Julio Ríos. Siempre está bronceado. Que no lo tengo muy visto. Yo lo escucho en la radio. ¿No? Claro, no. Siempre tiene un bronceado. Pero así es un hombre que es muy nervioso. Es muy temperamental. Sí. Muy temperamental. Se ha descrito. Yo he leído en una sala de espera de un médico. Uh-huh. Que se ha descrito la hipercromatismo nervioso. Ah. O sea, el nerviosismo exacerbado lleva color a un color. Es el colérico, ese, claro, que está todo rojo todo el día. Bueno, a él le da marrón. Son por la cantidad de melanina que tiene. Claro, depende de cada organismo. Claro. Cada organismo es un mundo. Es un mundo, ¿verdad? Es un mundo inabarcable. Un mundo inabarcable, pero solo algunos lo logramos abarcar. Sí, pero es apasionante. Sí, total. Es apasionante el tema de los colores de piel. Uh-huh. Usted sabe, por ejemplo, porque además hay mucho prejuicio. Y sí, está mal. Está muy mal. Por muy ejemplo, feo. Usted va a cualquier librería, más o menos buena, y van a tener libros de pelajes de caballos. Por sí, ejemplo, en la raza criolla hay más de 100 pelajes distintos, una foto del caballo, le explican todo. ¿Por qué no hay libro de pelajes de gente? De color de piel. Porque hay pila. No, no es que haya muchos matices, dos o tres, hay muchísimos matices, pero que una vez que se logra ese matiz, después se mantiene. Sí. No se pierde, no es un matiz que se dio en una persona y después se perdió. No, hay muchísimos, es un valor genético que lo vamos a perder, ¿eh? Sí, de hecho el otro día, no estamos hablando de unos meses atrás, justamente se planteaba una alerta en ese sentido ante la desaparición de los rubios en un futuro cercano. Es verdad, ¿no? Es verdad. Van a ser después piezas de museo. Sí, y además de la industria cosmética. Fortuna. Que va a ser la industria cosmética fabricando rubias y rubios por doquier. Exacto. O sea que, y creo que ahí va a tener que... Tiene un gran desafío la industria cosmética, porque ahí se va a plantear también el blanquecimiento, que hasta ahora no ha logrado, no ha salido bien, porque el caso más claro que tenemos es el de Michael Jackson, que si bien la pigmentación... Pero se revino. Es gris. Michael Jackson es gris. Sí, además tiene la piel revenida. Sí, no sé, algo... Dicen que no lo pueden operar más porque se desgarra todo, se rompe todo. El método del lijado que nosotros probamos una vez con un chiquilín, no da... sale sangre. Sale la sangre, increíble. Sí. Cuando uno siempre piensa que detrás de esos colores indudablemente tiene que haber un blanco. Claro, porque la base, cuando uno pinta, hace una base blanca. Exactamente, parten desde el blanco. Si no, no habría color, ¿no? Claro. Pero no, lamentablemente la... Eso es el cuerpo humano, ¿no? Sí. Ahí hay una falla. Ahí es, bueno, es biológico, es una falla que, de todas maneras, quizás la ingeniería genética pueda superar y uno pueda elegir el gen rubio para sus hijos. Uh-huh. Y así sus hijos serán rubios y no se extinguirá esa raza tan querida por tantos, ¿no? Por todo el mundo. Claro. Tan querida. Y en el caso uruguayo, por ejemplo, en el caso uruguayo, la cantidad de mujeres rubias que hay, usted se ha puesto a mirar detenidamente cómo ha avanzado. Y además es progresivo. Cuando en el resto del mundo lanzan esa alerta. De ante la inminente extinción del sí. rubio, en Uruguay cada vez hay claro, más rubias. Sobre todo mujeres. Sí, pero ojo al piojo. Uh-huh. Una cosa es la superficie y otra es la profundidad. No es oro todo lo que reluce, ¿no? Yo creo que en el caso uruguayo, Flavio, hay una cantidad de rubias, sí, pero si vamos a las raíces del tema, vamos uh-huh. a encontrar que las raíces de esos pelos no son rubios. Ah, no, yo creo que, yo por el contrario, creo que justamente se tiñen las raíces, muchas de ellas, en la cabellera. Se las tiñen de negro. A mí me tengo esa idea, no puede sé. Puede ser, no sé, yo... Voy a investigar, ¿no? Apelaría, hay lugares, ¿cómo le puedo decir? Hay lugares del cuerpo que no mienten. Uh-huh. Y no solo por el color del pelo, sino por la densidad de esa del capilar. Pelaje capilar. Ahí uno realmente puede constatar si la condición es real o no. Creo que es la única prueba. Me parece que uno, al ser periodista, exhibir su carnet de periodista, uh-huh. puede sin molestar preguntarle a la mujer que le provoque curiosidad, decía, a ver, déjame ver. Claro. Esto es simplemente es una estadística, estoy haciendo un trabajo de campo sobre el rubio de Uruguay y no creo que se oponga. Claro, también hay que tener en cuenta la gran cantidad de barcos que están viniendo hace años a Uruguay, de rusos, de nórdicos en general, y los marineros que bajan a tierra muchas veces tienen relaciones sexuales sí. con damas del país. De nuestro país, y muchas veces eso tiene como feliz final una descendencia. Así, progresivamente a lo largo de los años, también se puede lograr el aclaramiento del cabello a lo largo de insertar genética rubia en nuestra genética uruguaya, que es más bien castaña. Uh-huh. Y bueno, puede ser otra explicación otra posible. Explicación. No sé, es un tema para... ¿Y ahora con los cruceros? Sí, no le digo nada. De acá a 20 años yo creo que vamos a ser uno de los lugares con más rubios del mundo. Sí, como vamos, sí. Sí. Como vamos, sí. Está Manuel en los controles en el día de hoy. Saludamos y agradecemos su presencia. No hemos accedido todavía a la sala de chat de Monóculo, pero les decimos que ustedes, si quieren ingresar, nosotros lo estamos haciendo en este momento. Tienen que digitar www.monóculo.com y ahí verán un botón que dice chat, y por lo general siempre hay alguien que oficia de anfitrión en esta sala y comparte libremente. Y también se pueden comunicar directamente a el teléfono para hablar con nosotros al 480-0121 y al 480-1544. Esos dos teléfonos son para salir directamente al aire, 480-0121, 480-1544. Si nos quieren dejar un mensaje de voz en el contestador, 480-6568. Y si quieren mandar un mensaje de texto, como estamos recibiendo en forma abundante desde que comenzamos el programa, lo pueden hacer al 096-852-858, y me parece que le haríamos justicia a la gente si leemos los mensajes de texto que nos han llegado hasta el momento. El color de ríos se denomina encerado, estilo estilo afín a la cara de cera. Es verdad, tiene un color cera. Es un caoba. Sí, o caoba es más rojizo. Sí, por eso es más. Una mezcla, ¿no? No, es propio, es un color propio y está muy bien, Camilo, que nos da esta información. No me digan eso. Si se extinguen los rubios, Nati no se va más de mi casa. Los rubios son mi última esperanza de que se vaya, nos dice Isa, que sigue con ese problema. No ha podido resolver el tema de que su hija permanezca en el hogar materno y paterno, en fin. Y bueno, nosotros ya nos extendimos sobre el tema ayer, ya dimos soluciones también. Yo creo que Isa es un poco blanda en sí, ese tema. Tiene que tomar cartas en el asunto. Y tenemos una noticia que tenemos que confirmar. Entonces, hasta ahora es solamente un rumor, tómenlo como eso. Renunció Mabel Lolo. Atención, puede ser un rumor, vamos a investigar. Sí, pero tiene unas posibles, es posible que ello haya sucedido por un tema de interna de ADEOM y la representación de ADEOM en el PIT-CNT. Estaba muy enredado y por lo que yo había leído ayer, la opción que había presentado Mabel Lolo y el presidente del sindicato, que no es ella, ella es la secretaria general, creo, no había ganado. Y como consecuencia se había manejado el alejamiento de Mabel y del otro nabo también, yo qué sé, no sé. Pero lo que nos duele es Mabel. Exactamente. Creo que por otro lado es una noticia, por un lado, de impacto, pero de todas formas también creo que nuestro postulado de Mabel Lolo a la intendencia, ahora sí, se genera la posibilidad de desarrollar directamente campaña, ¿no? Claro. Más allá de partidos. Ojo, esto... renuncia, Lolo renuncia al sindicato. Claro. No a la intendencia. No, tampoco. O sea, la vaca sigue dando leche, pero... Aunque la van a jubilar. La van a jubilar y la van a jubilar y se va a jubilar y ya tenemos... Ya hablé con el escribano, el apartamento enfrente, para que trabaje ahí. Claro. El resto de lo que le queda. Exacto. Marca la intendencia, cruza 18, y ahí enfrente, con el cartelito, Mabel Lolo intendente, Tomás, ya empieza a trabajar. La balconera. Claro. Con unas balconeras que ya estamos diseñando y dentro de poco vamos a sacar a publicidad, ¿no? Claro, además ahora con esto, si se confirma, ella corta toda relación con el sindicato. Por lo tanto, se sitúa estratégicamente en la mejor posición posible. Equidistante, alejada de los ultras y alejada de los acuerdistas. Como para decir, centrado y un sitio de privilegio. Nos enorgullece ser los portavoces de esta dama que es tan que tiene tanta inteligencia política. Es verdad. Vamos a hacer una pausa, Manuel. Podemos adelantar un par de minutos la pausa y luego continuamos porque estamos con una mesa llena de noticias y no hemos podido dar más que 10 o 12, que es muy poco para media hora. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Continuamos, amigos, en Monóculo y recibíamos otro mensaje. En este caso era de Nati, precisamente, que dice: yo eso de los rusos no lo sabía. ¿Dónde es que bajan? ¿Y dónde me anoto para eso de la feliz inserción genética para que no se extingan los rubios?, nos pregunta Nati. Y yo creo que un buen lugar, un poco para reconocerlos, es como primera medida, para no quedar regalada, la peatonal Sarandí. Claro. Ahí siempre en algún momento la van a transitar y ella podrá evaluar directamente. Y no sé. Y después, si no llegarse más hacia la zona portuaria. Claro, por eso. Ya es más extremo, ¿no? Sí. Más hardcore. Preguntarle cuáles son los pesqueros rusos al algún guardia que diga acá. La policía turística que subir, está ahí. Y subir a uno. Conocerlos, ¿no? Claro. En fin, Uruguay está que arde. Esa es la noticia. Hay incendios todos los días desde que empezó el año. Hoy justamente accedimos a información que 6.500 hectáreas de monte ya fueron. ¿Monte nativo? La mayoría sí. Qué porque, bueno. Claro, porque por un lado la prensa se encarga de difundir esto como... O sea, siga desarrollando, porque después vamos un poco al enfoque. Exactamente. Por un lado se habla de... Bueno, habla de 6.500 hectáreas de monte nativo porque son montes, y acá es paradójico, ¿no? Uh-huh. Son montes que no fueron limpiados por sus dueños. Entonces, un poco, por un lado, tenemos la intención de rescatar un Uruguay natural, sí, que es una bandera de exportación a nivel mundial, y por otro lado, estamos exigiendo que tengan herbicidas, claro, para matar los yuyos. O que la gente retire. En fin, ahí hay una cosa. Y el departamento de bomberos, el cuerpo de bomberos, está teniendo un promedio en estos días de 150 salidas diarias. O sea que está realmente caliente la cosa, sí, ¿no? Vamos también una cosa. Hay que ver, si hacemos un promedio en el año, uh-huh, cuántas salidas tienen por mes. Sí. En el año, ¿no? Sí. Porque ahora la cosa está un poco más fuera, sí, de madre. Claro. Pero después, la verdad que se rascan de lo lindo. Sí, después cuando empieza a llover. Claro. Ahí... Si agarra uno despierto, está con suerte. Claro. De todas maneras, no porque tenga mala voluntad, sino porque justamente el hastío provoca eso. La lluvia dan ganas de dormir la siesta. Y comer torta frita. Claro. Lo concreto es que está incendiando, y dentro de la cantidad de incendios que se provocaron o sucedieron, hubo uno que fue hecho por un uruguayo. Ajá. Que en el medio de un hombre encargado de forestación. Un monte forestal. Exactamente. Yo no sé si es un monte forestal o era un... ¿Cómo se llama? Un aserradero. Claro, un leñador, no, era... Monteador. Monteador que resolvió hacer un asadito, y eso provocó un incendio de magnitud importante. Y este hombre está ahora tras las rejas. Qué curioso, ¿no? El año pasado... Me pregunto dónde está la justicia en claro, este caso, ¿no? El año pasado nos erguíamos frente al mundo como campeones del asado. El asado era nuestra bandera. En el escudo le iban a poner un pedacito más para poner una tira de asado. Exacto. Y ahora, a una persona que es uruguaya, cabalmente uruguaya, que hace un asadito en el monte como corresponde... Uh-huh. Por una chispita que se le fue. Exacto. Porque el dueño del monte, que no es él, no lo limpió adecuadamente. Claro. Se le genera un escenario propicio para el fuego. Claro. Y el hilo justamente se corta, arde y se corta por el lado más. Se corta por el lado más fino. ¿Quién tiene la culpa? El dueño del monte, que no lo limpió. Si lo hubiera limpiado, el señor hacía el asado, comía el asado, no pasaba nada. Como no lo había limpiado, uh-huh, pasó lo que pasó. Y el pobre hombre ahora está tras las rejas. Está tras las rejas, realmente. Creo con una pena de, no sé si 2 meses o 2 años, no me acuerdo. Algo, no sé por qué me suena. Más o menos lo mismo, no, con dos. Es 2 días, sí. Ya, 2 días ya que más que suficiente. No sé por qué me suena el 2 y capaz que me equivoco también. Pero bueno, esta, las consecuencias que no han tenido bajas humanas, no hay pérdidas humanas desde que empezaron los incendios, quiero decir. Sin embargo, ya tienen un preso. Sí, y también de lo que uno que mira mucho Animal Planet, el costo en la fauna autóctona ha de haber sido realmente, si bien no ha sido contado, seguramente muy importante. Sí. Eso no podemos dejarlo de lado. Nosotros no. Exactamente. Pobre los pichones que no pueden volar. Y las tortugas que caminan lento, todos esos animales son normalmente víctimas, devorados, inocentes. Devorados por los incendios. Y pero todo tiene su contracara. Claro, exactamente. Muchas veces, porque hay incendios que uno hace controlado, justamente para obtener una vegetación más fuerte. Es verdad. Esto que se provoca. Naturalmente, lo que sí, a primera instancia puede ser visto, uy, qué incendio, después se va a venir eso verde, va a venir verde porque mientras no haya agua no va a crecer nada y van a estar los campos preciosos. Creo que ganamos en embellecimiento con estos incendios. Además, paisajismo para, natural. Para además. Todos aquellos que se quejan de la siembra de árboles, que dicen que los árboles chupan mucha agua, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues bien, acá tenemos incendios que queman árboles. Esos árboles se mueren, no van a chupar más agua. Exactamente. Todo tiene un lado positivo. Todo tiene un lado positivo. Pero tiene un lado positivo que hoy usted mencionaba, y es el siguiente. Nosotros este año 2009 tenemos que batir récords de récords. Y hay un número de hectáreas ahí. Exacto, de incendios. Exactamente. Que es difícil de competir si estamos mirando a Estados Unidos, que es un lugar donde cuando hay incendios son. Pero ¿no podremos salir a competir por un récord Guinness de más hectáreas quemadas? Yo creo que el comportamiento individual de muchos uruguayos está ayudando. Está ayudando. De repente obtenemos un récord a escala, ¿no? Tomando en cuenta la superficie. Por superficie de territorial. No, ahí sí que me gusta. De territorial. El país con más hectáreas incendiadas con respecto a sus propias hectáreas. Las hectáreas totales. Sí. Porque en ese sentido tenemos muestras en muchos lados del comportamiento ciudadano. Lo vemos de repente con los contenedores también, ¿no? Se ve muchísimo. Uno ve los contenedores cómo agarran fuego. Aparentemente no hay forma, pero hay unos cuantos que están incendiados. Se están. Que, que es un rayo que cae ahí. O es algo que es de algún mezcla, residuo, claro. Que toma contacto con el contenedor y hace una explosión o algo. Porque están rodeados por cemento, la calle, la vereda, sí, claro. Todo. O sea, ahí no hay monte sucio que valga. Y ellos no son de fácil combustión. No. Se logra. Y sin embargo se logra. Sí, es realmente curioso. Quizás no sea tanto imprudencia por parte de la gente, sino que nosotros, por algo geográfico, pasa con los contenedores. El otro día vi que se había incendiado uno de esos paneles laterales de los refugios. Ajá, de sí. Peatonales para esos que no paradas. sirven porque no dan sombra ni tapan de la lluvia ni sirven, nada. Que sirven para publicidad, sí. Los laterales, eso también se había incendiado. Se ve que Uruguay está como en una etapa de alta combustión, me atrevo sí, a decir. También hay una cosa que no hay que otro descargar. Que agarra, perdóneme, sí. Otro que agarra bastante fuego son las papeleras esas que hay para tirar pequeños cosas sí, más chicas que sí. Hay también, no se sabe por qué agarran fuego. Se agarran fuego. Yo creo que también hay una cosa que no debemos olvidar. El uruguayo es de por sí no solo estudioso, que le gusta el aprendizaje constante, con es permanente y es muy inquisitivo y curioso, y entonces prueba. Entonces, y si hago esto, se quemará, se prenderá fuego. Y entonces va munido de su químico precoz al lugar y mezcla unas sustancias y ve si se prende fuego o no se prende fuego. Si se prende fuego no lo apaga porque no puede intervenir. Porque además estaría haciendo tareas que no le son propias. Claro, ahí puede ir preso. No sé, claro, yo realmente no sé. A mí me cuesta creer de todas formas. Me parece que eso es espontáneo. Usted ha escuchado hablar de la combustión humana espontánea. Combustión espontánea. ¿Cuánto más los residuos que hay? Claro. Porque uno sabe, uno tira unas cosas y yo siempre que tiro algo, primero chequeo en mi basura a ver si eso no prendió fuego. Y por lo general no prende fuego y uno baja la bolsa y la puede tirar en el contenedor. Uh-huh. Pero uno no sabe qué tiró el vecino. Claro. Entonces ahí es que se puede, a raíz de eso es que se debe generar. No sé, me cuesta creer. Es un tema que creo que la división de... Las cámaras de ocultas tendrían que hacer adentro, un seguimiento. Claro, adentro. Una cámara oculta adentro. Adentro. O en el poste, va a ser caro también, haciendo un circuito cerrado. Claro, a ver pero, qué es lo que pero pasa. Pero si la explosión viene de adentro, no va a haber nada. Claro, no va a haber nada. Tiene que ser de las dos. Sí, hay uno adentro y afuera. Sí. Exactamente. Quizás ahí uno pueda obtener la respuesta a estas combustiones, tanto de los contenedores, de los montes, de las papeleras, en fin, todo arde, todo. Mira arde. Si se prende fuego Botnia. Dios mío. Ahí sí que se complica. ¿Eh? Ahí sí, que ahí intervenimos todos, ¿eh? Ahí trabajo. Ahí quiero vernos a todos los uruguayos haciendo la cadena de baldes. Exacto. Hola, Monóculo. Después de tantos días han pasado bien y el móvil de punta. Y el móvil de punta funciona. Ha llamado el móvil de punta del celular. Ha llamado hoy y hay un desfile de no sé qué. Bueno, saludos, Julia de Parque Rivera. Estamos esperando la comunicación, Julia, para ver si tenemos la cobertura correspondiente a este desfile de Giordano. Yo soy morocho, pero mis hijos me salieron todos rubios. Mi mujer dice que son cosas de la genética. ¿Servirá para que no se extingan los rubios? Pregunta el Salva. Indudablemente, Salva. ¿Cómo es el tema? Que él es morocho, sí. Pero le salieron los hijos rubios y sí. La mujer que... ¿La mujer es? La mujer es la bruja. ¿Pero es rubia? No sé, realmente no sé. Necesitaríamos ese dato, es Salva, importante. Sí, por lo menos, ¿no? Estoy dispuesto a donar un balde para combatir los incendios. ¿Dónde tengo que ir? Nos dice Pedro que se pone manos a la obra. Claro, Pedro, justamente. Exactamente, quizás el poder del nombre lo motiva. No sé, yo diría que lo que podría acercarse es al cuerpo de bomberos, me parece lo más apropiado. Le llega un balde y Pedro, si dice que es de parte de Monóculo, se lo agradeceremos. Sí. Es una forma indirecta de también colaborar. Yo ya en mi adolescencia me gustaba incendiar las bolsas de basura colgadas de los árboles. Eso es rock, dice el kiosquero. Mire usted, acá quizás está un poco lo que usted decía también, como que hay de repente participación humana más allá de la involuntaria. Es una particularidad que usted al prender fuego la bolsa se prende fuego y todo el contenido que no se quema cae al piso y es lindo, es como está colgada de un árbol, es abono. Eso vuelve a la naturaleza. Vuelve a la naturaleza. Demorará 100, 200, 300 años. Pero a la larga... Mire, no me voy a acordar. ¿Qué pasó? Con la bolsa esa de ese supermercado que son... Las biobolsas. Las biobolsas. No llegué a casa el otro día. Se le desintegró, Salí y me puse a charlar con los muchachos en el boliche a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche. Cuando llegué a casa estaban todas rotas. Me cayó todo por el camino. Yo pensé que era caminando, que se le había, que no, se no, había biodegradado. Me paré de boliche para irme, se cayó toda la botella de leche, todo. Todo al suelo. Desastre. ¿Qué desastre? Pero bueno, siempre lo así bueno que vamos, con la naturaleza. Si se cae en el boliche, lo bueno es que limpia el mozo. Sí, eso es lo único saludable. Pero, a veces da ganas de ensuciar, ¿no? ¿A usted no le pasa? que va, no sé, como... me sale inconscientemente. No yo pienso. Yo, no sé, pienso. A mí me gusta. Yo hago mugre solo. Sí, así me gusta tirar las cosas. Si estoy en un... si estoy en mi casa, no, cuido. Pero si estoy en un lugar así que tiene... no sé, gente para limpiar, me gusta... temo por esa fuente laboral. Si uno no ensucia, ¿qué va a pasar con la persona que está encargada, o sea, de si eso? Sí, yo normalmente eso era en los baños, sí. Si te llegan a tener papel higiénico, realmente hago una tarea que le puede llevar un par de horas de limpieza a la gente, porque un poco justifica la labor, ¿no? Si el baño está siempre limpio, ¿vos qué estás haciendo acá? Por eso. Sí, no, por eso. O sea, se arriesga la pérdida de la fuente laboral. ¿Sabes? Claro. Tanto tema, ¿no? Andan como trompada de loco, andan como trompada de loco, nos dice Cristina a través de el Messenger. Y después en la sala de chat nos decía... se murió un motociclista de París-Dakar que lo vinieron a correr en Argentina. Se murió. Sí, claro. Cuando lo corrían donde tenía que ser, no se moría nadie. Y los rubios están en vías de extinción, son recesivos. Pa, andamos en varios en temas como trompada de loco, nos dice también Viridiana, en este caso en la sala de chat. Convocamos, recuerden, a www.monoculo.com, botón de chat, y ahí pueden intercambiar. Vamos a seguir recibiendo mensajes. Hoy la gente se puso con fuerza en los mensajes, por suerte. Qué asco Warren, dice Isa, y no sé realmente en relación a qué, ¿no? Yo soy una mujer que está constantemente en llamas. ¿Qué hago? La Fer. Bueno. Seguramente habrá algún bombero cerca que pueda ayudarla. Y Nati también dice, qué asco. Y sí, debe ser lo de los baños, ¿no? Y supongo. Yo pero no sé, no sé. Pero bueno, es que hay veces que acá, uno tiene que decir cosas que no gustan. Y bueno, claro. Y acá está claro. Eso de los baños, por ejemplo, siempre tiene como un mayor rechazo por parte de las mujeres. El hombre, como que es más tolerante sí, en la pero, higiene. ¿Sabe qué? Se lo voy a decir a usted y a toda la audiencia. Uh-huh. En algunos de los trabajos que he tenido. He tenido la oportunidad de tener a mi cargo, en cierta forma, uh-huh. Vestuarios de damas y de caballeros. ¿Y usted? Dígame usted, ¿cuáles son los servicios higiénicos más sucios? Ahora, ante esto ya viene muy condicionado, le voy a decir el de las mujeres, ¿no? Sí. Total. Realmente, pero mucho. La de los hombres no son nada limpios. Claro, no. No son nada limpios. Pero todos los que me ha tocado ver del sexo femenino eran bastante peor que los masculinos. Así que, despacito y por la piedra. Se ve que es algo publicitario, ¿no? Porque la mujer tiene tendencia a decir, el hombre ensucia más. Pero habría que cuando revisar. Uno va a ver ahí a la... aunque también está hablando en ese caso, y capaz que habla de que la mujer se da más maña, también está hablando usted de servicios donde hay personal de limpieza. No es el mismo caso de la casa. No, ahí yo estoy hablando de donde hay personal de limpieza, sí. Vestuarios, quizás que las mujeres son más cosas. Veo que la mujer siempre tiene más. Pero estamos hablando de cosas que no son de residuos orgánicos, digamos. Claro. Dice usted, sí, ¿directamente sí, orgánicos? Sí, directamente orgánicos. Mire usted, llama. En los lugares más diversos, sí, señor. ¿Sí? Sí. Mire usted, interesante. Soy bien morocha, nada de tintas. Qué maravillosa es la genética, nos dice la bruja. Es realmente un. Es un mundo. Bueno, interesante. Exactamente. No, hay un tema. ¿Me da un minuto? Sí. El morocho es dominante, el rubio es recesivo. Uh-huh. Sí, y son dos genes, uno y uno. Si usted tiene un gen morocho y uno rubio, es morocho. Claro. Si usted junta dos que son así, hay una posibilidad lejana y posible que de dos morochos salgan hijos rubios. O si no, hay otras posibilidades que no nos corresponde entrar a detallar. Que lo investigue de repente la, en la agenda. Sí. De su mujer, eso. Esa mujer que está en llamas, denle mi teléfono, dice Pedro, enseguida, ¿no? Colaborando, ¿no? Muchos piromaníacos son alcohólicos. Los accidentes de tránsito tienen que ver con el alcohol. Pero los piromaníacos no necesariamente tienen accidente de tránsito. Claro, sí, sí. Acá Camilo empezó a asociar sí, a asociar, y le agradecemos porque siempre, de todas formas, no, pero si explota, si son accidentes como los de las películas que explotan, claro, seguro que hay un incendio. Mira, ahí sí. Y el alcohólico además tiene más probabilidades, claro, de combustión espontánea. Claro. Un poco lo que volvíamos hace eso uno. Yo lo vi en un CSI. Un alcohólico que tenía... Yo una vez vi que el hombre sacaba huellas en el aire, dijo. Increíble. Y tenemos a alguien en el teléfono también. Buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Cómo andas? Preste, ¿cómo está? Lo noto con un mal tono de voz. ¿Qué pasa? Sí. No, estoy en un plan de paz, ¿no? Entre el fuego y la fragata danesa, la semana pasada me propuse hacer una recorrida en los medios de comunicación. A ver. Para hablar con los gerentes de programación, jefes de noticias, para plantearles a ver cómo localizar a todos los dirigentes políticos para que expresaran opinión sobre el combate de Gaza. Ah, muy bien. ¿Y qué obtuvo? Bueno, en todos lados estaba en la recepción, hay como un filtro y estaban ocupados. Igual, yo dejé una nota todos y les dije que iba por iniciativa propia, iba a tratar de localizar a los políticos. Bien, nos parece perfecto. Bueno, y empecé a llamar, y bueno, está en la playa, salió, fue para Montevideo. Y no pude encontrar a ninguno. Dios mío. Entonces, no sé, te hago un llamado a la audiencia Monóculo a ver si localiza algún dirigente. Si le pueden... Sí, porque... porque después hablé con la gente en la calle. Sí, la gente dice, silencio cómplice, esperamos que se acomoden las piezas de la diplomacia grande y después nos subimos. Sí. Pero eso es la gente que no está informada. Entonces, uno lo que busca es el dirigente político. Claro, más bien. Es la voz autorizada, además. Claro. Digo, porque después está la otra gente que es antisemita, que bueno... Tampoco se puede tomar en cuenta. No se puede tomar en cuenta. Y están los otros locos también del otro lado que... Tampoco se pueden tomar en cuenta. Incendian la pradera en cualquier momento. Entonces... Preocupante ese dato, Prestes, ¿eh? Porque está bien que el político tenga vacaciones. Lo que llama la atención es que no esté yendo de vez en cuando, de repente, a el Palacio Legislativo, como hace mucha gente que está de vacaciones, pero un día se escapa hasta el laburo. No, pero igual ni siquiera tiene que ir al trabajo, basta una llamada telefónica. También, sí. No, uno sabe que en todas las fuerzas políticas hay una línea conductora. Se hacen consultas previas antes de emitir una declaración, una opinión, claro. ¿Qué vas a decir? Cuidado, esto no, esto sí. Pero como el silencio es tan abrupto y la gente de los canales está tan ocupada con el tema de los incendios claro. Y el turismo, y bueno, entonces yo dije, bueno, vamos a dar una mano. Está muy bien. Pero no sé, este vacío que me llama tanto la atención, es por un tema, yo sé que es una época brava, ¿no? Complicada. Sí, de localizar a la gente. Al único que llegué a ver fue en Maroñas, a Volonté, a Andrés Ramírez. Y a Michelini también. Sí, que bueno, Volonté se quedó hasta el Piñeirúa y se peló en la última. Después, ¿sí? Sí, se peló, se jugó todo. Pero estaban en otra, ¿no? O sea, y usted fue al Piñeirúa, básicamente. Fui al Piñeirúa y sí. Jugué a los que pagaban, decían, entre 15 y 20 pesos, porque uno... Va a hacer una diferencia, no va a ir a sacar 2 pesos. Sí, claro. Eso papi Chilandia nomás. Seguro. Bueno, no, atrás de la nube de polvo, los míos. Pero bueno, no importa, fue un buen paseo. Pero fue para distanciarme un poco de todo esto que está pasando, ¿no? Terrible. ¿Quiere que le comente una cosa que estamos manejando acá con Flavio y las brigadas? Sí. Y esto es una noticia novedad. porque es, estamos trabajándolo y en conjunto con el gobierno nacional y la Concertación Nacional Programática, la CONAPRO, la posibilidad de resolver definitivamente el conflicto palestino trasladando el territorio palestino a Uruguay. ¿Para qué zona? En la zona cercana al Chuy. Ah, sí. En la zona cercana al Chuy se le daría una franja de la costa de Rocha y sería como una cuña que iría hasta el límite de Cerro Largo y Rivera. Uh-huh. Y bueno, y se los metemos todos ahí, a los palestinos, y vivirán felices, y Israel podrá seguir con su desarrollo para adelante. Yo creo que sí, se complicaría menos la cosa. Sí, porque sí. Aparte nosotros tenemos un problema financiero que es ahí, no se ve, pero está. Uh-huh. Que cualquier comentario que se haga para un lado o para el otro, se puede armar una peladera de fondos que nos puede dejar con la caña y el anzuelo, nada más. Sí, pero usted imagínese, no Monóculo, porque Monóculo lo está haciendo en forma callada y en forma de topo. Pero imagínese Tabaré Vázquez, Premio Nobel de la Paz, por haber resuelto definitivamente el conflicto árabe-israelí. ¿Cómo lo ve? Sí, yo no sé la gente que puede quedar, no sé Sanguinetti cómo puede reaccionar, ¿no? Él apoya. Sí, sí. Sí, no, ya le digo, la CONAPRO está atrás de todo esto, están todos los partidos al tanto, inclusive el intransigente, que fue el más difícil, porque Lizidini no quería, era intransigente, como su nombre lo dice, y no quería arreglar, pero bueno, al final habló el Cuqui Lacalle con él y lo convenció de que se callara la boca, y bueno, va todo muy adelantado, ¿eh? Ahora, si traemos 1,5 millones de palestinos para acá, sí, va a haber que hacer una reconversión productiva porque se va a llenar de productores de oveja. Y bueno, la oveja ha bajado a más de la mitad de la población que tuvo en Uruguay en años anteriores. No va a haber problema con eso. También van a volver seguramente los vendedores que iban estancia por estancia con la valija repartiendo su producto, su cartera. Y será, yo creo que parte de este boom económico que tiene Uruguay, un boom más dentro del mismo, ¿no? Ahora, sí, se van a armar unos líos con el idioma en la frontera también, le digo que... Pero bueno, de todas maneras es una solución que, como usted dice, Uruguay tiene que hacer punta en estas cosas, porque si no, ¿quién? Claro, no, porque hasta ahora lo que hemos visto siempre ha sido, en algunos casos, el exhorto al cese al fuego, pero eso es momentáneo, claro, eso no dura. Además, es muy fácil hablar. Sí. El asunto es hacer. Sí, sí, porque Chinchulín planteó en la ONU, pero... desde una posición que no es de mando, desde una posición, muchacho, hagan algo, ¿no? Sí, claro. Entonces, no. Cuando estaba a café, era otra cosa, por lo menos tenía un poco más de dignidad, no sé si... Le metía más. Sí, le metía más. Sí, pero sí. Le reitero, el silencio que usted nota en los políticos uruguayos... Esa actividad. Es realmente que están trabajando y no quieren levantar... La perdiz para que este proyecto no muera. Hay fuerzas importantes, sí, que están interesadas en que este conflicto siga. Es cierto. Entonces, por eso todo el cuerpo político uruguayo está en silencio, a cal y canto, y no le va a sacar una declaración de esto, pero ni loco. Yo creo que si sale Gonzalo Fernández, deja de fumar. Por lo menos. Y no sé, pero está va muy bien, ¿eh? Bueno, yo les agradezco esa decisión que están haciendo, porque yo realmente, hay un silencio de radio que preocupa, ¿no? Entonces, a los vecinos de los balnearios ahí, si ven algún dirigente, a García Pinto, Santa Lucía del Este, creo que... No, García Pinto es de Cuchilla Alta. Ah, Cuchilla Alta. Exactamente. Bueno, a toda esa gente, a Corseñaca y esta anda por ahí por Rocha, a toda la gente que sabe que acá era el mandado, el político, que peguen el aviso, por favor, que sigan trabajando, pero que no dejen pasar mucho, porque está quedando poco, ¿eh? Sí. Bueno. Está bien, hacemos el exhorto entonces. Bueno, perdonen el tono, pero... No, pero está bien, está bien. Bueno. Es importante la comunicación, Preste. Bueno. Bueno, un abrazo grande. ¿Eh? Salud. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Pausa con tema. Pausa y tema. Bueno, pausa y tema y volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Estás en 1410 AM Libre. Una radio que hacemos juntos. Escúchate. 1410 AM Libre. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo y recibimos un mensaje en la pausa que dice lo siguiente: la mujer en baño público no se sienta en el inodoro y por eso salpica. Y sin papel hay que sacudir, que vuelva la taza turca. Eso sí, era higiénico y para valientes. Esto lo mandaba Lorena en relación a los hábitos higiénicos de los hombres y las mujeres, sí, que mencionábamos hace... Que Lorena o no usó la taza turca o se limó los talones. También. Amigos, quienes quieran comunicarse, recordamos 480-0121, 480-1544, dos teléfonos directos para salir al aire. Para dejarnos mensajes de voz, 480-6568, y para dejarnos mensajes de texto, 096-852-858. Hoy, al comenzar el programa, lo mencionábamos que luego de finalizado Monóculo comienza un nuevo programa. No sé si es nuevo, Manuel, usted me va a informar el programa que empieza hoy. ¿Cómo es el nombre exactamente? Carnaval del Futuro. Carnaval del Futuro, claro, que se emite los fines de semana. Exactamente. Se emite los fines de semana y a partir de hoy se emite de lunes a viernes de 22, no sé si hasta 24. ¿Usted sabe, Manuel, exactamente hasta las 24? Y a partir de febrero se va a empezar a emitir de 20 en adelante, porque va a estar llevando todas las instancias del teatro de verano. Por lo tanto, Monóculo va a abandonarlos durante febrero y hasta que se determine quién es el gran ganador de las agrupaciones carnavaleñas del año 2009. Claro, o sea que nos tomamos un descanso. Sí, hay una cosa que nosotros no podemos dejar pasar, y es el carnaval, justamente. Totalmente. Somos fanáticos del carnaval. Al contrario, podemos dejarlo pasar. Lo dejamos pasar y... No, lo dejamos pasar, pero yo no puedo faltar a una noche del Teatro de Verano, estar ahí. Claro. Estar ahí, no verlo porque lo van a televisar, pero yo quiero estar ahí. Uh-huh. Y bueno... Es incompatible. Las dos cosas no se pueden. Les dijimos a estos muchachos que bueno que podían disponer del horario. Totalmente. Que bueno, que nosotros nos íbamos a dedicar a otra cosa hasta que salga de la liguilla y las finales y los playoffs de las murgas. los grandes ganadores de esta cosa maravillosa que es el carnaval, la murga, los parodistas. A mí los parodistas son los que más me gustan. La murga creo que es excelente y además su rol en la resistencia del pueblo uruguayo fue muy importante. Uh-huh, pero totalmente. Los parodistas, yo ya de la época de los Walker y los Gavis, los vengo siguiendo. Es un semillero más de humoristas, como hablábamos el otro día, ayer. Justamente mencionábamos eso. Y todo el carnaval es maravilloso, todo el carnaval en el Teatro de Verano. En los tablados no me gusta porque muchas veces los conjuntos no dan todo de sí. Claro, sí, el propio ritmo, ¿no?, de estar uno atrás del otro provoca que a veces retasean. Sí. No, no echan el resto, claro, en cada actuación. Pero bueno, nos vamos a estar reencontrando luego de finalizado el certamen carnavaleño. Claro, vamos a estar en el aguante ese que hacen de noche, la noche de los fallos. Es verdad. En el de la ganadora vamos a estar nosotros. Y de ahí se arrancamos. Totalmente. Así que cumplimos en informarles y nada, eso, simplemente. No tenemos comunicación con Emiliano, indudablemente está teniendo problemas de señal y no estamos teniendo información de lo que se está desarrollando en la Playa Mansa, más precisamente en la Parada 3, donde se está llevando a cabo el desfile. El más esperado a nivel de es desfiles, el desfile del año, lo, ¿no?, que antes era Miss Punta del Este, uh-huh, que era el evento más importante del verano, claro, ha sido sobrepasado por el desfile de Giordano, que hasta en canales de otros países se ve como el punto más saliente de la temporada. Sí. Y está muy bien que así sea, porque realmente es un espectáculo prodigioso, que bien vale la pena pagar entrada inclusive para verlo. En este caso, este año, por ejemplo, es todo por invitación. No, no está, no es de acceso libre por el público, sino tiene que ser amigo de Giordano, como es nuestro caso. Nosotros tenemos aquí la invitación, pero bueno, por un tema también de que coincidía el horario y también se hacía muy difícil qué hacer en Punta del Este hoy. O no veníamos al programa e intentábamos la comunicación desde la Parada 3, lo cual hubiera sido catastrófico porque ni siquiera Emiliano está pudiendo comunicarse, o no, y si íbamos al desfile posiblemente nos perdamos algunas canciones de La Mona Jiménez. Claro. Al final dijimos, bueno, lo mejor va a ser hacer Monóculo y de ahí sí nos perdemos salir unas canciones de La Mona, pero solamente hicimos Monóculo. Exactamente, y ahí ganaron todos. Así que mañana tenemos una crónica pormenorizada de lo que nos tocó vivir en el Conrad. En el Conrad, que además es un lugar que ha dado espacio siempre. A mí a veces me asusta un poco la apuesta del Conrad en el sentido de que lleva artistas como emergentes, muy incipientes, claro, muy emergentes, que recién están asomando al conocimiento del público. Claro, yo no sé si eso de el pasajero del hotel puede llegar a disfrutar del artista si lo conoce, por ejemplo. Tom Jones, estuvo Bob Dylan, Los Plateros, estuvo Luis Miguel hace unas semanas, ahora La Mona Jiménez, son nombres que recién ahora están un poco en el candelero de la escena musical y ya están en el Conrad. Sí. De repente tendría que apostar un poco más para figuras lo que pasa consagradas. Es que, ¿no?, hay un término que se llama indie. Ah, como independiente, claro. Y es a ese es nicho que apunta el Conrad y los pasajeros del Conrad también. Los hippies de Punta del Este, claro, son verdaderos hippies. Hay algunos punks también, uh-huh, que van todos ahí. Exacto. Tienen dos intereses básicamente, porque es una tribu urbana. Totalmente. Tienen dos intereses. Uno, la música de este tipo, así que recién se conoce, las tendencias nuevas, todas, uh-huh, esas cosas. Y otro, jugar en el casino. También, Son las dos cosas que hacen. Exacto, exacto. Y es en el ballroom. No sé exactamente, acá le... Yo no sé por qué los americanos... ¿Dónde está la tarjeta? Porque en el... No, me la sacaron acá la tarjeta de invitación. No sé dónde la dejaron. En el showroom Copacabana, del Conrad... Showroom. Porque en el Victoria... el que antes Victoria, se llamaba Victoria Plaza. Ahora, sí, Radisson. De Radisson. Es el ballroom. Y en muchos otros lugares, otros hoteles, tienen un ballroom. Y nunca se me quedó claro por qué tenían un cuarto de pelota. Uh-huh. Pero ahí hacen los espectáculos. Y este showroom también. Este show, sí. Es que venden cosas. Claro. En fin, y los ponen también a la Mona Jiménez ahí a cantar. Tenemos otro mensaje que dice... Gracias, Fasano, por entender la pasión de Monóculo por el carnaval. Por cierto, ¿dónde ensaya la comparsa de Monóculo, la Monomurga? La Monomurga ensaya... En diversos lugares. En diversos lugares. No estamos afiliados a ningún barrio. Nosotros ya lo presentamos. Claro, usted no estaba el día que lo presentamos, Warren. Pero creo que sobre los últimos días de enero tendríamos que... Todos los días. ¿Eh? Todos los días. Como todos los pasarlo días. Todos los días. No, uno nuevo. Otro cuplé. Claro, hacer otro cuplé. Tenemos que hablar con el letrista. Tiene que ser un humorista. Sí. Uno tipo Rubino. Hola, o... acá está el humorista. Acá está, justamente Manuel se compromete de esta forma totalmente informal, pero con una gran voluntad, a ser el letrista. De sí. El cuplé de Monóculo para el 2009. ¿Usted tuvo oportunidad de escuchar? ¿Estaba el día de la Monomurga? No. Ahora hoy no lo vamos a poderlo pasar, pero... Lo que sí le pido es que las rimas sean del nivel de lo que escuchamos ayer en el Ramírez. Usted tampoco estaba. No, no puede venir. No, es medio difícil. Es medio difícil hablar con usted, Manuel, porque cada vez que hacemos una referencia no estaba. Fui al Ramírez, lo que pasa. ¿Y? Sí, pero le jugó a relento, sacó 40 pesos. una chirolita. Sí, acá no, transmitimos todo. Nos hubiera preguntado, le dábamos la justa y le jugaba placé. ¿Placé el segundo? Placé, sí, pero le jugaba a otro caballo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. De todas formas, esta pausa también a nosotros, si bien nos va a enfocar en otras tareas, en lo que es febrero, va a hacer la inauguración, y por eso hemos dilatado también un poco el plan de comunicación integral de Monóculo para la etapa Monóculo 2.0, que sin lugar a dudas va a marcar otro punto alto en la comunicación a partir de este, bueno, de este año, siempre digo sí. Después del año que viene, pero no, es este año luego de este impas. Así que es ganancia. Sí. De todas maneras, te hago uso de este medio para avisarle al personal que está cumpliendo funciones en Las Grasas, que en febrero salen todos de aseguro de paro. Es verdad. Por, en principio por un mes. Después vemos. Sí, quizás... 40 días más o menos. Es hasta los primeros días. Claro, pero hay que ver, porque después a lo mejor hay que poner cosas a punto y eso, y no nos podemos quedar allá. Ahí que nos podemos... Capaz sí, un mes, ¿no? Sí. Y lo vamos a entender nosotros. Claro. Yo salgo licencia en febrero, si me dejan ir, voy. Y bueno, se viene a Las Grasas también, ¿cómo no? Ahí va a haber... Igual está pendiente lo de la Casa Maldonado, ¿no? La de Playboy. Sí. Bueno, no, pero eso es independiente. Eso es una cosa, no quita la otra. Nosotros hablamos de la primer quincena, Manuel. En la primera quincena, de ahí de repente lo podemos ubicar unos días en la casa de Hugo Hefner. En fin, son noticias, son novedades también de Monóculo para todos ustedes. Y es importante que el público lo sepa, para sí ya va haciendo los planes, porque ¿qué voy a hacer yo, oyente de Monóculo, en febrero de 8 a 22? Bueno. Puede seguir escuchando de todas formas. Puede seguir escuchando este programa, puede tomar otra opción, pero nosotros los informamos para que tomen las decisiones con la información correcta. Y con tiempo. No sobre el pucho, ¡ay, ahora qué hago! ¿Qué hago? ¿Prendo, apago? ¿Qué hago? No. Que lo tengan claro. Otra de las noticias del día de hoy, y acá se apuntó un poroto, Mujica, fue el pedido que le hiciera a Néstor Kirchner para que en las próximas elecciones de noviembre, octubre, el último domingo de octubre, diera 2 días libres a los uruguayos para que pudieran venir a votar. Yo creo que esto que surge ahora en enero, a lo largo del año, va a provocar que mañana vaya otro candidato a proponer 3. Y capaz que conviene hasta ir a vivir a Argentina este año como uruguayo y de repente obtener... Sobre noviembre puede ser dos semanas. También es posible, ojo al gol, que algún otro vaya y pida que no se dé nada. No lo vota nadie. No lo vota ni un uruguayo. Yo creo que acá hay que conquistar. Ahora, yo lo que pregunto, ¿cuál es el cargo del señor Kirchner? Claro, esa es otra cosa, ¿no? Esto se lo plantea a Néstor, que si bien debe tener indudablemente influencia de Alcoba sobre Cristina. Y no estamos hablando de Gerardo Alcoba, ¿no? No. De Alcoba directa, Alcoba matrimonial, sí. ¿No? No sé qué grado de influencia puede tener en este sentido, ¿no? Claro, oficialmente ninguna. No, por eso. Oficialmente ninguna. Es lo mismo que cualquier consulta o pedido que le hicieran a María Auxiliadora. También. De ninguna forma, por ejemplo, pondría una estatua de un papa de golpe. Exacto. No lo puede hacer. Entonces, no sé, realmente me parece Mujica ahí le erró un poco el bizcochazo, porque tendría que haber hablado con Cristina directamente. Además estuvo con los dos. Claro. Porque fue en la última visita, esto no es de ahora ni de esta semana. Ah, fue la otra vez que fue. Claro, pero esto trascendió hoy. Sí, creo que puede ser inclusive mal visto por la propia mandataria, como que va... un visitante a la Argentina, y en vez de pedirle el favor a ella, que es la que puede determinarlo, se lo pide al marido porque es hombre. Es una muestra de un poco de machismo medio avejentado, digamos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Yo también creo que me quedo en ese compás de espera sobre la posibilidad de que haya algún otro candidato que proponga 3, porque ya que viene... Y ve la familia, porque el día de las elecciones es una locura. Ahí está en eso, nada, claro, no se puede hacer más nada. Tiene que llegar un día antes, después está el día de las elecciones, y después tiene que volver. Para eso. Son 3 días, y mínimo. Y por ejemplo, y tiene que festejar también. Y a veces el festejo siempre, el resultado se da sobrepasada la medianoche, de repente, o cercano a la medianoche, no el resultado oficial, pero sí la aproximación. Eso provoca que trasnoche la persona, si festeja o si se deprime, es igual, el tiempo es el mismo, y al otro día no rendiría del todo en el trabajo en la vecina orilla. Sí, y ojo al gol, que tenemos posibilidad de repechaje. O sea que también habría que ir viendo el tema de un mes. Hasta que se dé el balotaje. Claro, para que el tipo salga. Porque el que viene y vota y hay un balotaje, cuando vuelve ya, va a estar con la cabeza pensando en qué va a estar pasando, qué no va a rendir. Los debates, cómo van las encuestas, que esto, que el otro. No le va a rendir a la Argentina. Ahí de repente es preferible prescindir del trabajo de un uruguayo que ante la perspectiva de tener unos días libres, como siempre lo hacemos acá en nuestro país, y eso se arrastra, uno redobla el esfuerzo. Claro. Siempre previo a un día libre, redobla el esfuerzo, porque dice, bueno, mañana voy a trabajar, me gusta de repente adelantar todo lo posible esto, ya que, para no abusar, ¿no? No, y ¿sabe qué? Mire, yo lo haría muy fácil, daría una licencia obligatoria a los uruguayos, de un periodo X, que sea su licencia anual, esa. Es en un buen periodo del año. Sí. Agarran playa. Y en todas partes del mundo lo haría extensivo esto. Claro, habría allí que hacerlo. Allí donde haya un uruguayo. Los pedidos mediante los propios embajadores, ¿no? Claro. Entonces esto se está gestando. Porque eso es, no es, vamos a entendernos, no es favorecer a un partido. No. Es una favorecer cuestión, a la democracia. Claro, es una cuestión de Estado, es favorecer a la democracia, favorecer a la mayor cantidad posible de uruguayos a que se expidan en su propio país, que es donde se debe votar. Sí. No se debe votar en una embajada, señores. No, es totalmente despersonalizado. Absolutamente. Ni electrónicamente, ni ninguna cosa rara. El votito doblado adentro del sobre y en la urna. Eso votar. Eso votar. Lo otro son inventos. Exacto. Aventurerías. Exactamente. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recordamos, para comunicarse, 480-0121, 480-1544, 096-852-858 y 480-6568. Y aprovechen que es enero, que en febrero no sé si van a poder hablar o no. Sí, también. Y otra cosa, para seguir Monóculo en internet tienen tres opciones. Hay tres sitios que emiten el programa. 1410amlibre.com, donde hay un espacio de Monóculo y también tienen un espacio para publicar noticias en el sitio de la radio. En monóculo.com, donde hay de la página oficial de Monóculo, donde hay conjuntamente con la emisión una cantidad de información, y de aquí adelantamos que el espacio de TVR, que está subiendo nuevos videos políticos de campañas anteriores, en este caso están llegando campañas de 1999, y también a través de rompantodo.com, el espacio virtual de nuestro amigo Leo Villar, que se encuentra en Barcelona actualmente. Vamos a una pausa y volvemos. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, y nos llegaba un mensaje también previo a la pausa, pero que ahora leemos, y dice, ¿es un programa en serio? Rita pregunta esto. No sabemos a quién va dirigida esta pregunta. Indudablemente, Monóculo es un programa, no en serio, sino es un programa serio, sí, que es diferente, ¿no? En serio, siempre. Es un programa serio. Exactamente, es como un poco lo que hablábamos la otra vez, es la gente que dice feliz, como que nos pasaba, feliz año, en serio. Sí. Se supone que sí, si no. Feliz año, punto. Feliz año. ¿Por qué Mujica no le pide a Cristina y Néstor que abran los puentes? Bueno, no tenemos el nombre de quien manda esa pregunta. No sabemos por qué Mujica no a le pide. A lo mejor se lo pidió. Claro, por eso, no sabemos. Pero no se filtró. Exactamente, pero hoy justamente tomó partido. Como que Argentina, el gobierno se dio cuenta que algo estaba pasando ahí en los puentes, como que estaban bloqueados y justo en verano, ¿no? Claro, en plena temporada, el momento de mayor llegada de turistas argentinos, y hizo una invitación a que reflexionen y eviten el corte a los asambleístas. Durísimo. Yo realmente me quedé impactado cuando escuché esa declaración, y la traslado acá al Uruguay a nuestra ministra preferida, Daisy, Patita, que haga una declaración similar, exhortando. ¿El mismo tono? Sí, porque estamos hablando de algo serio. Exhortando a los señores ladrones a que no cometan tropelías. Que recapaciten. Y asaltos, que piensen un poco antes de robar a alguien. Por ejemplo. No sé, pero yo no sé si este... Cuando uno ve esta noticia en el tono que está planteada, no parece digno de un primer mandatario, ¿no? Esto más suena a tribuna, ¿no? A como dictador, que es... me parece. A mí me parece de dictador. Claro, eso de eso invitar a la reflexión y a evitar los... Sí. No sé... A mí me hace acordar los tiempos, los oscuros tiempos de la sangrienta dictadura del Cono Sur. Plan Cóndor. Exacto, el comunicado. Sí. Comunicado. La cadena de las fuerzas conjuntas. Falta la musiquita, además. Porque le parece redactado por la misma mano siniestra. Exactamente. Y hablando de Argentina, que también volvemos al tema. Muchas veces hemos criticado nosotros sin temor y con total independencia. Sin consecuencias de cierta programación que se exhibe en nuestro país de programas argentinos que no nos parece que estén a la altura del pueblo uruguayo. No. El público uruguayo exige más. Por eso no los ve. Por eso no los ve. Si bien hay rating que marcan que tienen una gran visibilidad, yo creo que el uruguayo lo hace de forma crítica. El uruguayo no es pasivo ante una cosa que no le gusta y de repente no le gusta y dice, no puedo creer que no me haya gustado tanto. No, pero voy a mirarlo mañana claro, también. Es muy fácil decir, a mí no me gusta Palito Ortega. ¿Y escuchaste? Y entonces yo le pregunto, ¿qué canciones conoces? Ninguna, no sé. No. El uruguayo no hace eso. No. El uruguayo dice, Tinelli es una porquería. Ah, sí, es una porquería. ¿Y qué viste? Tinelli vi esto, cuando hizo esto, cuando se le vio esto, cuando se le asaltó tal cosa, que fundamento. Claro. Fundamenta la opinión. Pero hoy hacemos un exhorto, ya que por suerte dejó de emitirse en la República Argentina el programa llamado Duro de Domar, conducido por Roberto Pettinato, y en su pero lugar... Siempre era músico, no tocaba el saxofón en un combo... En el combo beat, en Sumo. Sí. Justamente hablando de eso, va a sacar un libro que se llama Yo estuve ahí, no me la contaron, algo así sobre su experiencia en Sumo. Pero esto es aparte. Entonces conducía el programa Duro de Domar, el programa fue levantado, no sé si temporalmente o en forma definitiva, y en ese lugar, que se emitía acá también en Uruguay, este programa a la noche, en su lugar pusieron un reality show nuevo que se llama Paraíso Terrenal, y que es un reality show que tiene como ciertas características que tienen otros, o sea que no es novedoso en eso, pero sí es novedoso en los premios que ofrece, y son cirugías estéticas y tratamientos de belleza. Acá fueron un poco más los argentinos que nuestro reality show, que arriesgaba con el cambio de look en peinados que hicimos en nuestro país. Lo que yo me pregunto es por qué no estamos viendo nosotros este programa desde el primer programa. ¿Qué está pasando? ¿Qué intereses hay creados que recibamos al señor Pettinato, que realmente no me merece ningún respeto, porque si hay una cosa que hay que decirlo, ese grupo que hoy mencionábamos era un colectivo de drogadictos, sí, y nos estamos perdiendo un programa como Paraíso Terrenal, donde el premio es la belleza. ¿Pero son mujeres feas que van para hacerse bellas? Y usted me provoca. No sé, pregunto. Si no lo puedo ver, por eso estoy desesperado, Warren. No sabemos. El tema es que no sabemos y... ¿Y no vamos a ver nunca? Podríamos llamar ahora a... ¿Canal 4? Canal 12, que era el que emitía Duro de Domar, a preguntarles. ¿Se anima a Manuel a comunicarse con Canal 12 a ver si la persona que nos atienda a esta hora nos sabe decir si se va a dar Paraíso Terrenal en el lugar del programa Duro de Domar? Porque esto realmente la gente tiene que saberlo. Ese es el periodismo que a veces puede resultar molesto porque es muy profundo, pero sí, alguien lo tiene que hacer. ¿Y sí? Nadie, hoy sí estuve chequeando medios, ninguno, algunos medios dieron la noticia y ninguno se expidió sobre el tema. Yo pensé algo así. Cuando a Nati la hicieron, le hicieron un corte para robarle el celular, si alguien le hubiera hecho reflexionar al tipo, no le hubiera abierto la mano de un corte a mi hija, que muy terca tampoco se lo dejó robar, dice Isa, con respecto a la invitación reflexión. Se vio porque no se va. Sí, exactamente. Ahora vemos. ¿Sabe qué? Yo recuerdo, han habido algunos programas de estos de porque tienen mala prensa, ¿no? Es políticamente correcto decir que los programas reality son una porquería y no sé cuánto. Uh-huh. Pero yo recuerdo uno muy lindo, muy simpático, que era con Tentadoras y Tentadores. No me acuerdo el nombre. Que era sí. Que probaba la fidelidad de una pareja. Y era realmente... Era precioso de ver. Era muy lindo. Yo lo veía. Lo veía y realmente eran lindos paisajes. Qué difícil se le hacía a los participantes también resistirse a la tentación, ¿no? Porque era... Justamente. Era realmente extremo. En realidad los tentadores eran... unos tipos comunes y corrientes. Claro, por eso lo ve uno así, porque mal que bien tiene un físico privilegiado, pero quizás a los ojos de una mujer común y corriente que está acostumbrada a andar con un panzón comparado en su casa. Ahí, comparado con lo que tenía la mujer al lado, estaba mejor. Pero el plantel de chiquilinas que tenía era realmente apasionante. Sí. Y ese se dio, yo no sé si ese ciclo se volvió a reeditar, pero nosotros no creo que tuvo dos temporadas. Tuvo dos temporadas, me parece, y después no. Se ve que era tan bueno. A veces las cosas cuando son demasiado buenas no tienen el eco que tienen otras que no son tan que tienen tanto marketing de repente. Estamos en comunicación ahora, sí, con Tele 12. Vamos a ver. Ay, que atiendan. ¿Será que no hay nadie? No, si tiene que haber alguien, si están dando un programa ahora. Estarás mirando claro. El programa. Esto por no tener inalámbricos en los lugares de trabajo. Ay, qué nervios. Pero esta debe ser la oficina del presidente del canal y ya se debe haber ido. Aunque sea un contestador, una centralita. Este número, Manuel, ¿usted lo tuvo en internet desde su página principal de...? Sí, pero ya me atendió la contestadora y me dijo que quitara el cero para hablar con la recepcionista. Ah, bien. A mí este tipo de comunicaciones, así que nosotros estamos tratando de establecer, me pregunto si esto se da en todo el mundo. Si uno llama de repente a... Yo me pregunto si se da con todos los programas. ¿Eh? Me pregunto si se da con todos los programas o hay otros programas a los que... rápidamente, por ser obsecuentes, consiguen sus comunicaciones sin ningún tipo de problema y no como claro. Nosotros que somos permanentemente detenidos. Se ha comunicado con Tele 12. Si conoce el número de interno, digítelo. No, ahora no lo conocemos. Si desea hablar con la operadora, digite 0. Si desea conocer nuestra programación o dejar un mensaje, digite 2. No, yo quiero hablar si con la operadora. Un fax, digite 2. Con el 0 quiero. Ahora sí, ahora agarramos velocidad, me parece. Suena diferente, ¿eh? Ay. ¿Usted sabe que en general si disca cero o no hace nada es lo mismo? Sí, siempre termina. Es increíble, ¿eh? ¿No estará escuchando monóculo? Pero no, si no, no tendría que entender, más que nunca. Debe haber ido a preguntar. Para poder responder. Para cuando atienda, sí. Tener una respuesta. Pero no, me llama la atención, porque esto no solo pasa con este canal, ¿no? Uh-huh. No es caprichoso de este canal. Pero a mí me provoca la curiosidad si uno llama de repente a Televisión Española, a la BBC o a Telefe, por ejemplo, a Canal 13, si también queda una llamada eternamente sonando y nunca es atendido. Si no es un programa con premios, Pero no, el canal no dispone de gente así que ofrezca una tarea de recepción. No sé. Y no aparentemente sé. El canal 12 no. No, por ejemplo, a esta hora no. No. Podríamos... También es muy atrapante la programación. Claro. Ahora están dando esta serie con este muchacho que es muy gracioso. Claro, o sea, yo creo que en este momento aquí en el canal están todos técnicos y administrativos mirando el programa. Pero el... sería bueno, por ejemplo, mañana llamar a la televisión de Australia. A ver si alguien atiende. Que son las 10 de la mañana. Sí. O porque para la televisión española va a ser muy tarde. Sí. No sé. Argentina podríamos llamar. A llamar a Argentina. Vamos a hacer una llamada a Telefe, por ejemplo. Vamos a intentar Telefe y ahí, si nos atiende, le vamos a explicar. O a Canal 13, que es justamente el canal que va, que emite Duro, que emitía Duro de Don Mari, que va a emitir, creo que es el mismo canal, El Paraíso Terrenal. A ver si están en sincronía, porque muchas veces ellos pueden saber. Claro, y ellos nos pueden informar, de repente nos pueden informar sobre el Canal 12. Claro, eso sería bueno, saber si el Canal 12, bueno, porque en realidad lo que hagan ellos, no, a mí no me interesa, lo que quiero saber es si el canal uruguayo lo van a dar, porque me interesa el programa. Pero y si es fabuloso, hasta ahora es todo para maravilloso del programa, pero bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos, mientras se hace esta comunicación, un poco de música. Vamos a la música, Manuel, y volvemos en instantes. We'll be right back. Márquelo ahora. Para hablar con Noticiero, después de la señal, marque 6. Si no, espere y será atendido. Estamos esperando la comunicación. Estamos en comunicación con Canal 13 de Argentina. A ver si nos puede dar información con respecto a... Seguridad Artear, buenas noches. Ah, buenas noches. Estamos hablando de Montevideo, del programa Monóculo. Tenemos una pregunta. ¿Podemos hablar con alguien del canal o usted es de seguridad directamente? ¿De qué sector del canal necesitas hablar? Con programación, de repente. Y lo que pasa es que con programación no hay nadie en estos momentos. ¿Quién hay, por ejemplo? ¿Con quién nos podés derivar? Con mesa de entrada del noticiero, no sé. Bien, mesa de entrada, no sirve también. Otra cosa, otra atención, ¿no? Otra cosa. Parece que estamos haciendo las noticias. Se comunicó con la división Noticias de Canal 13 y Todo Noticias. Si quiere hablar con Telenoche, marque 2. Con el noticiero de Santo, disque 3. Con TN Noticias, marque 4. Con Mirta, por algún tema de jubilación, el 5. Si no, aguarde y será atendido. Vamos a esperar. Yo el tema de jubilación... Usted se comunicó con la división Noticias de Canal 13 y Todo Noticias. Si quiere hablar con Telenoche, marque 2. No, con el noticiero de Santo, disque 3. Muy serio. Con TN Noticias, marque 4. Con Mirta, por algún tema de jubilación... Me dan ganas de hablar con Mirta. Si no, aguarde... Pero no sabía que Mirta se dedicaba a las jubilaciones. Ya, hay llamada que debe tener. A ver. Usted se comunicó con la división. ¿Y si pedimos con Telenoticia? Si quiere hablar con Telenoche, marque 2. Con el noticiero de Santo, disque 3. El 2, vamos. Con TN Noticias, marque 4. Vamos a ver que Manuel marca y... De repente nos pueden dar la noticia también, ¿no? Sí. ¿Quién mejor que ellos? Debe ser el notición de... Claro. La noticia no duerme, parece que es mentira. Sí. Parece que la noticia duerme. Capaz tiene un horario. Sí, o capaz que Mirta debe estar hablando con algún tema de jubilación, tiene todas las líneas ocupadas. Es posible, son muchos argentinos que deben estar en esta hora que después de mirar la noticia. Mire, ¿sabe qué? Esto me es igual, esto pasa entre el porteño y el uruguayo, pasa lo mismo. El porteño aparenta. Nosotros nos tragamos el verso de que sí, porque te paso, que va para allá, que va para acá, que no sé qué, no sé cuánto. Tenemos el mismo resultado que llamando acá. Lo único que acá nunca nos atendió nadie. A ver, nos atendió el guardia, le tendríamos que haber preguntado. Pero el guardia no sabe. Sí, podemos llamar a... Podemos volver a intentar con Tele12, de nuevo. Sí, pero ya estamos por irnos. Ya nos estamos por ir, sí. Saludamos a Ana, que está en la sala de chat, y bueno, y seguimos. Nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos como inconcluso el tema. Pero a mí me deja esa impresión. Mucha laraca, mucho interno, mucha cosita, pim, sí, pum, pampa, para acá, para allá, las jubilaciones, que no sé qué, no sé cuánto. Hola, bienvenido a casa. Se ha comunicado con Tele12. Ay, si conoce el número de interno, digítelo ahora. Si desea hablar con la operadora, digite 0. Si desea conocer nuestra programación o dejar un mensaje, digite 12. Si desea enviar un fax, digite 2. Para comunicarse con ventas, digite 3. Ahí debe con haber gente. 4. Con administración, 5. De lo contrario, aguarde en línea y será atendido a la brevedad. Claro, pero es centralito también. Estamos en el mismo... Sí, sí. Estamos en el mismo... Claro, lo que pasa es que ahí a la centralita atendía a alguien. Claro. Acá no. Acá queda vos. El otro día, ¿sabe que hice esta misma llamada? No esta misma llamada, pero me quise con... Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mire, estamos hablando del programa Monóculo en AM Libre. Tenemos una consulta en relación a la programación del canal. Hoy mirábamos en la prensa y veíamos que había sido levantado en la República Argentina el programa Duro de Domar. Sí, ¿me escuchó? Sí. Y en su lugar, en Argentina, iban a dar un programa que se llama Paraíso Terrenal. Ahora la pregunta es, Canal 12, ¿va a emitir Paraíso Terrenal? No sé, no me corte, dale paso. A ver. Que... Por lo menos escuchó todo sí, el presente. Sí, y saludó. Y eso que se iba a la gente... No nos va a dar el tiempo, Warren, qué increíble, ¿eh? No, en esta oficina evidentemente no hay nadie. No. Y el hombre tenía la mejor buena voluntad también, Sí, ¿eh? Escuchó todo. Nunca dijo, yo no sé. No. Qué pena, ¿no? Que queda como un saldo en el haber con respecto a la información y a la información que ustedes se merecen, y además los temas que son trascendentes. Claro, pero lo que es importante, y el público de Monóculo lo vive, uh-huh, es el compromiso de Monóculo con la noticia. Hicimos nosotros lo sí posible. Estamos... Hola. Hola. Sí, Canal 2. Buenas noches. Mire, estamos hablando desde Monóculo. Rebotó. No pudo averiguar ahí de repente... No está Duro de Domar hoy. Hay cine hoy. Claro, no, por eso, pero usted no tiene ninguna información sobre Paraíso Terrenal, ¿no? No lo vamos a pasar, porque mañana también hay cine. Bueno, muchas gracias, es muy amable. Buenas noches, chao, hasta luego. Rapidito, estaba el hombre, tenía miles de cosas. Enteramos por lo menos que por el momento no. No, por el momento no, quedamos así en la nebulosa. Será, mañana tendremos, quizás ya hoy, él ahora. Yo creo que este fue la nota en programación. Notita. Exacto, llamaron de Monóculo, tendríamos que haber pedido, si no dejaba una notita ahí, que llamamos. No nos dio tiempo porque estaba... No, pero además el tipo nos tiraba toda la información. Este es un tema, todo lo que queda de enero puede llegar a ser el mascarón de prueba de Monóculo. El primer mes del año. Sí, a ver si van a dar ese programa o no. Es Paraíso Terrenal. Paraíso Terrenal. No se olvide el nombre, que si no es muy difícil después explicarle, decirle de las cirugías estéticas. Sí. En fin, usted me entiende, de la mina. En fin, no sé. Creo que es una tarea... a resolver, quedan todavía unos días en enero como para claro, seguir. A lo mejor lo dan después que termine allá, yo qué sé. Claro. Sí, no, el hombre no se puede comprometer, claro. No es él que decide, él simplemente recibe la programación y bueno, emite lo que le dicen. Pero de repente ya empezó a circular ahí en el canal. Yo quería que él, claro, si me podía comunicar con alguien, vio de limpieza. Que sí. Están entrando en todas las oficinas, que ahí más o menos le pispean y ven si de repente... Maquillaje saben todo, porque están todas las estrellas del canal, pasan por ahí. Exacto. Y ahí comentan, viste que van a dar tal cosa, no sé qué. Qué lindo que estuvo. Nos tenemos que ir. Amigos, mañana a partir de las 8 de la noche, como siempre con ustedes. Hasta mañana. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando.